El presente artículo apareció en el Illustrierter Beobachter, bajo el título de Las Neue Spiel. Sarum Lieknechthaus, el 15 de abril de 1933. Tan solo 10 semanas después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller de Alemania, se muestra a un grupo de niños jugando a ser miembros de la SA que reprimen y encarcelan a los miembros del Partido Comunista Alemán. En febrero de 1933, la SA se había hecho cargo de la sede de Berlín del KPG, el Lieknechthaus, y esto dio lugar a un juego de niños que se popularizó. Los niños, incluso establecieron un campo de concentración para llevar a los comunistas capturados. El nuevo juego. La SA limpia la casa Lieknecht. ¿Con qué frecuencia pensamos en nuestra propia infancia, mientras vemos que los niños juegan? Después de terminar el trabajo escolar, y, a veces antes era un placer salir al patio y dejar correr libremente nuestra fantasía de niños en juegos como policías y ladrones o indios y vaqueros. Sherlock Holmes y Nat Pinkerton fueron los modelos para nuestra infancia. Buffalo Bill nos despertó a los hechos valerosos, que a menudo terminaban en una lucha libre entre todos. Nos conseguíamos las novelas de 10 centavos, que a menudo nos llevaron a imitar sus trucos y travesuras. Novelas de Karl May con las que nuestra imaginación llegaba a un punto álgido. Nuestra juventud de la posguerra no la ha tenido tan fácil y agradable como las generaciones anteriores. Sobre todo en las grandes ciudades, la falta de espacio para jugar tiene efectos particularmente dañinos en los niños. Las presiones espirituales de los últimos 14 años siempre pesaron fuertemente en las almas de los niños, casi no permitiendo su alegría natural para expresarse. Y los literatos de asfalto pensaron que era malo para los niños que se interesen en los juegos militares. Tales snobs bromearon sobre el pequeño muchacho con una espada de madera y un casco de papel. En esta zona, también, mucho ha cambiado desde el 5 de marzo, fecha de la elección que le dio mayoría parlamentaria al NSDAP. La Revolución Nacional tampoco deja de tocar las almas de los niños. Incluso los niños más pequeños cantan la canción de Horst Wessel con entusiasmo y devoción real. Los infantes saludan a los hombres de las ISS con los brazos levantados y un alegre Heil Hitler. Las acciones de nuestras camisas pardas se ganan el respeto y la admiración tranquila del corazón de los niños, quienes comienzan a soñar con el deseo de convertirse en soldados como lo fue Hitler. Un campo de concentración se establece en el patio. Hay mucho ruido en el patio de un gran edificio de apartamentos de Múnich. Los muchachos han inventado un nuevo y animado juego. Entre ellos, se han reunido 2,40 marcos para comprar el equipo necesario. Una casa parda se ha construido con un paño y se pega en el centro del patio. Dentro de la tienda hay una imagen de Adolf Hitler, y una postal con las palabras de la canción de Horst Wessel. 5 niños de 12 años de edad, han hecho todo por sí mismos. El feliz propietario de un tambor es el líder. Ellos practican duro, y tienen éxito. Ellos estudian las canciones. A menudo las cosas se animan, por ejemplo cuando la casa Karl Lieknecht es tomada por las tropas de asalto. A continuación, se busca a los comunistas y se los lleva a un campo de concentración. El más pequeño hombre de la SA está tan ansioso que a menudo llega al patio temprano en la mañana para llamar a sus compañeros de juegos. Se cree que debe ser muy valiente. Su camisa marrón improvisada le queda un poco apretado alrededor del cuello. Apenas puede respirar cuando se abotona el cuello. Cuando un adulto expresó su preocupación, con orgullo contestado. Un hombre de la SA tiene que ser capaz de aguantar y con una arruga reflexiva de su frente, se puso de nuevo a trabajar. Un merecido descanso luego de las difíciles labores políticas. Este artículo fue publicado originariamente el 15 de abril de 2017.